En el marco de la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Políticos, se realizaron diferentes acciones en ciudades como San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Roma, en Guadalajara, en París. Aquí en Oaxaca nos pronunciamos en el centro de la ciudad, en el Zócalo, en una conferencia de prensa contra los malos gobiernos que tienen a Álvaro Sebastián Ramírez en prisión, junto con los otros presos, los Icha. A todos los presos políticos en México y el mundo, a nuestros compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nuestros hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a los adherentes a la Sexta en México y el mundo. Todos los días luchamos junto a nuestros presos, pero hoy, en este Día Internacional de los Presos Políticos, queremos levantar la voz desde diferentes lugares del mundo al mismo tiempo, por todos los que están encarcelados por luchar en defensa de sus pueblos. En este día, desde Oaxaca, queremos amplificar la voz de nuestro compañero Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia desde hace más de 17 años por luchar por su pueblo indígena los Icha. Álvaro se encuentra desde hace 10 meses y 7 días luchando en uno de los 7 nuevos centros de exterminio inaugurados por este gobierno, el Ceferezo número 13 de Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca. Ahí, junto con él, se encuentran otros 2.499 presos de diferentes estados del país, clasificados por el gobierno como de alta peligrosidad, y quienes nosotros consideramos presos de una guerra en curso en contra de la población, atacados sistemáticamente por el despojo, la explotación, la represión, el desprecio y el olvido. No podemos olvidar que las cárceles han servido a los poderosos en este planeta para negar al que luche, para destruir al otro y a la otra, para que crezca el olvido. Pero este eco, como muchos otros, se levanta para decir ya basta. Luchar contra la prisión política es luchar contra el olvido y contra todas las dimensiones de este sistema. Luchar contra la prisión política es luchar para sanar nuestros dolores. Bueno, unas horas después de que nosotros dimos la conferencia de familiares y compañeros, nos informan que Álvaro Sebastián Ramírez fue trasladado de nuevo al penal Discotel, junto con a otros 5 presos, los Icha. Junto a varios colectivos solidarios nos movilizamos hacia la penitenciaría central y realizamos una acción civil y pacífica para que nuestra voz fuera escuchada por nuestros compañeros. ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Queremos que nuestra voz retuene por todas las paredes de este centro de exterminio. Hoy trajeron a nuestros compañeros los Icha, a nuestro compañero Álvaro Sebastián Ramírez. Hoy luchamos más que nunca por todos los compañeros y compañeras que están presos por luchar, por haber entregado su vida a las luchas del pueblo, por justicia, por democracia, por libertad. Hoy nuestros compañeros no sepan que no olvidamos, que no perdonamos, no claudicamos, no somos de los que se venden ni se rinden. Álvaro, desde el centro de exterminio, a pesar del aislamiento y la incomunicación a la que lo tienen condenado, denuncia constantemente los tratos inhumanos y degradantes que reciben cotidianamente los presos. Comparten una celda de 3x2 metros entre 3 personas y un excusado sin paredes. No cuentan con suficientes artículos de primera necesidad, como papel de baño o pasta de dientes. No pueden hablar entre personas de diferentes celdas. Todas las veces que entran y salen por cualquier razón, tienen que desnudarse y realizar sentadillas. Son mal alimentados con comida en polvo y no cuentan con asistencia médica. No les es permitido tocar a sus familiares directos en la visita mensual a la que tienen derecho. Familiares indirectos y amigos no los pueden visitar, no pueden recibir ningún papel impreso, no pueden tener plumas, tienen que escribir sus cartas con el puro cartucho. La amenaza más frecuente es que no pueden recibir visitas en un año. Los presos están cada vez más flacos y más desorientados. A través del testimonio de nuestro compañero Álvaro, denunciamos que los ceferezos son laboratorios científicos de despersonalización y deshumanización, así como lo fueron los campos de concentración en la Alemania nazi o lo son los centros de prisioneros de guerra como en Guantánamo. La historia nos dice cómo ha sido en el pasado y es probable que siga siendo igual. Los mismos manuales, las mismas técnicas, las mismas experimentaciones. No podemos olvidar que las cárceles han servido a los poderosos en este planeta para negar al que lucha, para destruir al otro y a la otra. Y por el Día Internacional por la Lucha por la Libertad de Todos los Presos Políticos del Mundo, salimos nuevamente a las calles a exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Álvaro Sebastián Ramírez. Abajo los muros de las prisiones, libertad a las y los presos políticos del mundo. Libertad a Álvaro Sebastián Ramírez. Libertad a los presos Los Hicha, libertad a los presos del NOTAP, libertad a Mumia Abu Yamal. Compañeros solidarios, la voz de los zapotecos Hiches en prisión, 17 de abril del 2014. ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren los presos políticos? Presos políticos en las calles. ¡Libertad! Banqueros en las cárceles. ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! Álvaro Sebastián lleva 17 años preso, al igual que sus 6 compañeros. Está claro que lo detuvieron por hacer política y combatir a este sistema que la miseria origina. En la Oaxaca que no visitan los turistas, no es la de fiesta, es la reprimida, en donde es más fácil que lleguen soldados con armas y no brigadas para alfabetizar. Luchador consecuente, adherente a la sexta, maestro que aún estando tras las rejas enseña con conciencia de clase, enemigo del capitalismo. Otro secuestrado por parte del Estado, no veo a los medios hablando de su caso, comprados, sirviendo a los poderosos. No veo a sus partidos asquerosos como Morena denunciando tal abuso y se llaman de izquierda, acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, pero no existen pruebas que puedan demostrarlo. En todo caso sería digno que tomara un arma para conseguir los derechos humanos que en México se niegan. Violencia es dejar sin un techo, negar oportunidades, saquear hasta dejar a la mayoría sin comer, negar sanidad y permitir que personas mueran por alguna enfermedad que se puede curar. Terrorismo es que te detengan sin alguna prueba y que por semanas te sometan a torturas, que militares se planten en la región Los Hicha y los repriman, amenacen y mujeres sean violadas. Conspiraciones que no permitan que te expreses, que no permitan que la izquierda el poder tome, que se utilicen armas para matar al pueblo, es que por ser indígena no tengas un juicio justo. Denunciando este terrorismo de Estado, libertad para Álvaro Sebastián Ramírez, libertad para los presos Los Hicha. Hagamos que esta injusticia se conozca. Solidaridad es salir y exigir su liberación, dar frente a este Estado lacayo de los imperialistas. Pronto, que se pinte en cada barda, que se difunda en cada calle. Presos políticos Los Hicha, libertad. Libertad, presos políticos.